les queda el artículo 48, queda expresamente prohibido a los adjudicatarios arrendar, transferir o ceder por cualquier título sus derechos, y están prohibidos para usos comerciales, dejar de habitar sin notificación fehaciente y permitir la residencia de personas ajenas. La Municipalidad de Viedma, en su artículo 51, señala, podrá autorizar la permuta de viviendas entre adjudicatarios previo estudio de las condiciones y causales, y no existiendo deuda por cuotas de ninguna de las viviendas y por ningún concepto vinculado con el municipio, conforme a los recaudos legales pertinentes. El artículo 53 señala, mediante ordenanza se podrá autorizar la transferencia de unidades ejecutadas y administradas por la municipalidad, previo a la escrituración de la misma bajo las siguientes condiciones: que el adjudicatario desease transferir su unidad y que el adjudicatario deberá proponer un interesado en la vivienda, reservándose la municipalidad el derecho de admitir o no al mismo. Artículo 61. En todos los planes de viviendas los que intervenga la municipalidad, una vez concretada la entrega de las unidades en adjudicación a sus respectivos adjudicatarios, se dictará decreto declarando de interés social la escrituración de las mismas. El texto completo deberá ser publicado en el boletín municipal, boletín oficial municipal. Artículo 62. En el caso de que un adjudicatario desee transferir su vivienda, deberá previamente cancelar la hipoteca que grava el inmueble a favor de la Municipalidad de Viedma. Si no fuere posible la cancelación de la deuda, deberá proponer al interesado a fin de que la Municipalidad de Viedma autorice la transferencia mediante ordenanza, debiendo estar al día con el pago de las cuotas emitidas a la fecha de concreción. Artículo 66. Los casos no previstos en la presente ordenanza serán resueltos por la autoridad de aplicación, quedando facultado remitir el proyecto de modificación de la presente ordenanza, de excepción de acuerdo al caso. Artículo 68. Las sumas dinerarias de amortización por parte de los adjudicatarios integrarán el fondo de vivienda con destino al desarrollo del suelo urbano. 69. Para la totalidad de las viviendas que se encuentren en construcción en la parcela con nomenclatura 181H00501D, destinada originariamente a la adjudicación de lotes sociales, se procederá a la selección de los adjudicatarios y suplentes mediante sorteo público del listado consolidado de preadjudicatarios, conforme el decreto 350, 419-14 y decreto 98-16. Aquellos inscritos por el decreto 350 del año 2012 y el 419 del año 2014 y 98 del 16 que no resultaran adjudicatarios continuarán el trámite normal previsto por la ordenanza 5519. Suscriben contador Mario Francioni, Leandro Mastachesi, Genoveva Molinari, Evelyn Ruciot y Facundo Montesino Darra.